Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Solo la Biblia, Sola Escritura. Sola Escritura es precisamente uno de los cinco principios que estableció la Reforma Protestante, reconociendo que la Palabra de Dios tiene supremacía y autoridad sobre cualquier literatura religiosa o filosófica, como también por encima de toda tradición o filosofía que el hombre pueda poner como norma de fe y prácticas. Sola Escritura también encierra el concepto de que la Biblia es accesible para todos, en el sentido de que no se necesita ser interpretada por medio de otro ser humano, grupo religioso o institución religiosa, sino que se puede autointerpretar ella misma. En adición a esto, la Biblia puede ser entendida con claridad, especialmente los conceptos básicos como salvación, arrepentimiento, confesión, entre otros. Así que en el día de hoy vamos a estar explorando algunos puntos más que conlleva el principio de sola escritura. Comencemos. Hay tres formas en que todas las denominaciones religiosas, sin excepción de ninguna, generalmente usan para relacionarse con la Biblia. Estas formas son, número uno, las escrituras más tradición. Número 2, las escrituras más la influencia del Espíritu. Y número 3, solo las escrituras. Ahora, de estas tres, la manera que la Biblia misma apoya y promueve es solo las escrituras. Por otra parte, es necesario destacar que es un error garrafal creer que por ser de una denominación religiosa determinada, estamos libres de poner algo más encima de la autoridad de la Biblia. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, han escuchado en algún momento a líderes de la iglesia acusar a los católicos de poner las tradiciones por encima de la Biblia. O a iglesias carismáticas de poner las manifestaciones del Espíritu por encima de la Biblia. Sin embargo, hay católicos que ponen las Escrituras por encima de sus tradiciones cuando estas tradiciones no están de acuerdo a la luz que ellos tienen de la Biblia. Así como también hay cristianos carismáticos que ponen las Escrituras por encima de la influencia del Espíritu cuando una manifestación espiritual los va a llevar a contradecir lo que la Biblia dice. Y también, finalmente, podemos encontrar adventistas que ponen las tradiciones y las manifestaciones espirituales por encima de las Escrituras, aunque estos claramente vayan en contra de las enseñanzas de la Biblia. Negar esto sería pretender tapar el sol con un dedo o no reconocer que son precisamente las tradiciones y la influencia de un espíritu que no es el de Dios lo que nos lleva a dividirnos entre nosotros mismos como conservadores y liberales. Y yo te pregunto, ¿qué ritos o qué ceremonias religiosas se hacen en tu iglesia local que excluyen de alguna manera a un grupo determinado de personas? ¿Hay tradiciones en tu iglesia que tienen más valor que las relaciones humanas? ¿Cuáles son? ¿Es más importante mantener una liturgia en tu iglesia que hacer que una persona se sienta bienvenida o parte de ella? Lee Juan 3:16. ¿Crees que poner un rito o ceremonia religiosa por encima de la salvación de una persona o por encima de las relaciones humanas es lo mismo que poner tradiciones por encima de las enseñanzas de la Biblia? ¿Hay algo que Dios valoró más que nuestra salvación? Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este verso nos deja saber claramente cuál es el propósito de la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestro favor sin la necesidad de que la ayudemos. Ese propósito es someter nuestro yo, o lo que es lo mismo, el hombre de pecado que no es hecho a la imagen de Dios y que constantemente se rebela contra todo lo que es Dios. Porque solo cuando el yo es sometido a la cruz de Cristo, Jesús puede levantarse y resucitarnos a una nueva vida en Él. Es por eso que Pablo, al pasar por este proceso, terminó diciendo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, nuestro problema es que al leer Efesios 6:17, donde dice que debemos tomar la espada de la palabra, inmediatamente pensamos que es para que la usemos con nuestro prójimo. Y ahí es donde la palabra de Dios comienza a ser usada bajo nuestros principios y no bajo el propósito por el cual fue dicha. y en vez de salvación ocasiona destrucción. Sin embargo, cuando leemos los versos 10 y 11 de Efesios 6, nos damos cuenta que la espada en nuestras manos no es para ser usada contra nuestro prójimo, sino para fortalecernos y protegernos del maligno. Solo Cristo sabe usar para salvación la espada de su palabra. Es por eso que en Apocalipsis 1:16 aparece que la espada de dos filos sale de su boca, porque la palabra en la boca de Jesús está bañada de gracia y vida eterna. Y yo te pregunto, ¿cuál debiera ser nuestra actitud en cuanto a la palabra de Dios? ¿Dejarla que penetre hasta partir nuestra alma y espíritu, o usarla en nuestras manos para penetrar con ella el alma y el espíritu de mi prójimo? ¿Qué principios de discipulado nos enseñan Hebreos 4:12 y Apocalipsis 1:16? Cuando usamos la palabra de Dios para ridiculizar o destruir sistemas doctrinales y provocar cambios en la conducta de las personas, ¿estamos usando la palabra de Dios para destrucción o para salvación? ¿Y qué tal cuando usamos la palabra de Dios para levantar a Cristo, su carácter y su gracia? ¿Estamos usando entonces la palabra de para destrucción o para salvación? No todo lo que está escrito en la Biblia es un principio bíblico. Muchas veces sacamos textos de la Biblia para lograr algún tipo de plan personal, apoyar una creencia o justificar una acción determinada con la excusa de que es bíblico. La palabra bíblico simplemente significa que fue extraída de la Biblia, pero no necesariamente es un principio o una interpretación correcta del verso. Por ejemplo, es bíblico que los patriarcas y reyes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenían varias esposas y varias concubinas. Sin embargo, el hecho de que sea algo extraído de la Biblia no significa que Dios les pidió que lo hicieran, y mucho menos que nos pida a nosotros hacer lo mismo. Exactamente lo mismo pasa con Dios. El hecho de que la Biblia en el Antiguo Testamento haga a Dios el responsable de miles y millones de muertes no significa que Dios extendió su mano para destruirlas, sino que simplemente no intervino en librarlas de la destrucción. Una interpretación correcta del pasaje bíblico no es solo leer el texto en su contexto, sino poner el texto en el contexto de Cristo. La Biblia dice en Juan 1, 4, 5 y 9, en él, refiriéndose a Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, la luz que brilla en las tinieblas, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. No podemos leer un texto, pasaje o historia de la Biblia con la luz apagada, porque todo lo que leamos sin la luz, que es Cristo, será interpretado por las tinieblas, que es Satanás. Y yo te pregunto, lee Isaías 1 del 11 al 15. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios cuando dejó de interpretar los sacrificios, ofrendas y ceremonias a través de la luz que es Cristo? Lee Juan 1:11. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios cuando interpretó las profecías del Mesías sin encender la luz que es Cristo? Lee Mateo 27:3 al 5 y Lucas 22:3. ¿Qué le pasó a Judas después de caminar por 3 años y medio con Jesús, pero sin encender la luz que es Cristo? Lee Juan 3:19 al 21. ¿Qué significa amar más las tinieblas que la luz? ¿Acaso leer la Biblia sin encender la luz, que es Cristo, no es amar más las tinieblas que la luz? Según el texto, el resultado de las tinieblas son malas obras. ¿Acaso, cuando leemos la Biblia sin la luz, que es Cristo, no terminamos viendo a Dios o a un Dios que hace malas obras? El bonus de esta semana lo sacamos de Efesios 4, 3 al 6, y dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos. Aunque esto fue dicho por Pablo en el contexto de los dones espirituales para el crecimiento de la iglesia, el principio que encierra se puede aplicar fácilmente a la unidad de la Biblia. No es un secreto que la Biblia presenta aparentes contradicciones, y esto es de esperarse, porque, como hemos analizado en estudios anteriores, Dios, al inspirar al ser humano, no le quitó las influencias culturales, educacionales y su cosmovisión en su tiempo. Muchas personas, cuando se encuentran con estas aparentes contradicciones, toman bandos y comienzan a luchar los unos con los otros con la palabra de Dios. Sin embargo, esto no es la forma de llegar a la verdad bíblica. El texto de Efesios 4 nos enseña a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Cuando tenemos una Biblia que fue inspirada por un solo Espíritu, cuyo propósito es llevarnos a conocer a un solo Dios y Padre de todos. Para hacer crecer en nosotros una sola fe, no podemos usar la Biblia como un medio de división o confusión, porque ese es el proceder de Satanás, quien es el padre de la confusión y la discordia. Una parte de la palabra de Dios no puede ser usada para negar otra parte. Si no podemos reconciliar lo que la Biblia dice en diferentes textos, es simplemente porque no estamos usando el agente reconciliador que Dios nos ha dejado. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él, refiriéndose a Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y yo te pregunto, ¿qué aparentes contradicciones podemos encontrar en la Biblia? ¿Crees que la ordenación de la mujer es una de las contradicciones aparentes de la Biblia, en la cual tomamos bandos para luchar unos contra otros con la palabra de Dios? Si tu respuesta fue sí, ¿por qué crees entonces que no se ha podido reconciliar esta aparente contradicción según el texto de Colosenses 1:20? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que los principios que se han expuesto te ayuden a entender más claramente lo que significa sola escritura. Y para terminar, quiero dejar contigo una cita que deberíamos considerar, tanto en lo personal como como iglesia. Dice: la Biblia, y solo la Biblia, ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todo lo que se inclinen o todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En vez de discutir unos con otros, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente a toda oposición como lo hizo nuestro maestro, diciendo: escrito está. Mensajes selectos, tomo 1, página 487. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre les digo, es bien fácil mantenerte en contacto con nosotros y nosotros saber de ti también. Puedes hacerlo a través de nuestra página de Facebook dándole like o si no, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. También te invito a que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Y si vas a la sección que dice Pastor, ahí podrás encontrar todo lo que hemos hablado en este día. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.